Yo nunca había sentido esto que siento. Trato de explicarlo y fallo en el intento. Estoy tan enamorado y tan contento que voy a gritarlo a los cuatro vientos. Baby, tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. Mi core en tu mano, loco. Loco, loco, loco, loco, loco. Me enamoré de ti poco a poco, poco, poco, poco a poco. Yo sé que no, no, no me equivoco. Poco, poco, poco, poco. Yo te quiero a ti. No hay nadie que te gane, nena, ni empate. Solo me miras y mi corazón late. Loco contigo como Valentino con mate. Sin mucha plática, de forma única. Fue una química casi automática. Única y clásica, no eres idéntica a ninguna, baby, tú eres fantástica. Quiero pasar la vida entera a tu lado. Los dos juntitos súper enamorados. Por ti, mi niña, los siete mares nado. Gracias a Dios por ti soy afortunado. Estoy súper mega loquito. Lo supe desde chamaquito. Tú eres mi lugar favorito. Dame un beso. Baby, tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. Mi core en tu mano, loco. Loco, loco, loco, loco, loco. Me enamoré de ti poco a poco, poco, poco, poco a poco. Yo sé que no, no, no me equivoco. Poco, poco, poco, poco. Yo te quiero a ti. Que siento, trato de explicarlo y fallo en el intento. Estoy tan enamorado y tan contento que voy a gritarlo a los cuatro vientos. Baby, tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. Mi core en tu mano, loco. Loco, loco, loco, loco, loco. Me enamoré de ti poco a poco, poco, poco, poco a poco. Yo sé que no, no, no me equivoco. Poco, poco, poco, poco. Yo te quiero a ti. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cocho, el lápiz de platino. No soy el mismo. Dímelo, ¿sabes? Genre JX, Forgiven Music.